una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Edgar Morisoli nació en Aceval, Santa Fe, el 5 de noviembre de 1930. Fue poeta, escritor y ensayista. Aunque nacido en Santa Fe, residió en Santa Rosa, La Pampa, siendo pampeano por adopción. Fue miembro fundador de la Asociación de Escritores Pampeanos. Muchas de sus poesías han sido musicalizadas. La repercusión de su obra se expande más allá de los límites provinciales. Es uno de los mayores poetas que ha dado La Pampa a través del siglo XX. En una entrevista revela cómo fue construyendo su propio lenguaje entre vivencias profundas, lecturas, fogones y su paisaje. En el mapa del lenguaje, Edgar Morisoli es, junto con Juan Carlos Butriazo Ortiz, uno de los poetas mayores que ha dado La Pampa a través del siglo XX e inicios del XXI. Se ha ido este 16 de julio del 2020, pero su poesía sigue viva y será recordada siempre. Delfor Sombra, nacido en Santa Rosa, La Pampa, puede considerarse como uno de los grandes exponentes y difusores del movimiento de la nueva canción de la Argentina. En 1976 llega a México, junto a músicos mexicanos y argentinos, crean el grupo Sanampay, y que uno es el referente de la canción latinoamericana. Se ha presentado en los principales teatros de México, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Estados Unidos. A partir de 1983, Delfor Sombra comienza su carrera como solista, etapa en la que, acompañado generalmente solo por su guitarra, ha recorrido todo México. Desde entonces, también realiza una visita anual a la Argentina, donde se ha presentado en las principales ciudades del país. Oiremos a Delfor Sombra, entonces, del disco Volverá la Primavera, del año 2014, con poesía de Edgar Morisoli, la canción La Paloma, el Niño y Yo. Cuando sueño con un mundo de palomas, pinto cielos para el vuelo y el cielo se vuelve sombras. Cuando el niño se hace hombre, pierde el hombre a ese niño que pinta pájaros para el vuelo, inventando un nuevo mundo. Y por eso, cuando veas que una paloma pinta el niño, déjalo que está soñando, inventando un nuevo mundo. Por eso cuando veas que una paloma pinta el niño, déjalo que está soñando, inventando un nuevo mundo. Mundos diferentes. A fines de los años 60, Estados Unidos despedía al presidente Lyndon Johnson y se preparaba para recibir a Richard Nixon. En el camino asesinaban a Luther King y a Robert Kennedy. Detrás de las postales idílicas de los Estados Unidos se cosía una nueva América. Vietnam no se sabía cuándo terminaba y los movimientos estudiantiles y las protestas sociales estallaban por todos lados. En California se vivía aún la efervescencia del verano del amor y los estudiantes de Berkeley se levantaban ante la guerra y la injusticia. El año anterior, el Festival de Monterrey había sido un éxito y músicos y bandas como The Who, Doors, Joplin o Jimi Hendrix cambiaban el mundo a su manera. En Chicago, la Convención Demócrata también había sido un disparador de importantes revueltas que se habían transmitido por televisión. Todavía el mayo francés estaba fresco. Mientras tanto, en la costa este, la contracultura que emergía del Greenwich Village neoyorquino hablaba un lenguaje con Dylan de día y de noche otro con Lou Reed y la Velvet Underground, que tramaban oscuras ceremonias. Al mismo tiempo, en los barrios latinos, Harlem, Bronx, bullía una escena musical diferente, colorida, intensa, que tenía una personalidad y un comportamiento propios, donde destacaban los instrumentos de cuerdas, las teclas, los vientos y la percusión, y un sensual y propio baile. Se abrían paso a una ciudad que les era hostil, sobre todo para los inmigrantes, latinos, puertorriqueños, jamaiquinos, dominicanos. Eso sería solo un primer episodio de lo que son las vidas paralelas del rock y de los ritmos latinos, que aunque aparentemente muy distintos, se alimentarían mutuamente con resultados muy importantes, sobre todo a lo largo de los 70. Santa Ana fue una cabal muestra de ello. La Faña All Star es a la salsa lo que los Rolling Stones es al rock, dijo el periodista Eloja Uregui, peruano, en su libro Pa Bravo Yo, historias de la salsa en el Perú. En el 68, el término salsa aún no se había generalizado para nombrar a la reunión de ritmos como el danzón, el son cubano, el son montuno, el mambo, el bolero, la guajira, el chachachá, la guaracha, el jazz afrocubano, la rumba, el bugalú, la pachanga y el guanguancó. El sello Faña, que había nacido en el año 1964, fue el principal responsable del éxito de ese género, de la salsa, que desborda en el Harlem latino, que también se conocía en la época como el barrio, además de Brooklyn y el sur del Bronx. Fue un proceso. Algunos discos cumbres, como El Cañonazo de Johnny Pacheco, el primer disco del catálogo de la Faña All Stars, el primer disco de Willy Colón con Héctor Lavoe, que se llamó El Malo, Heavy Smoking, el primer disco de Larry Harlow, Acid, el debut de Ray Barreto en La Faña, fueron los preludios de lo que luego se iba a conocer como la salsa y sobre todo el preludio del boom de la salsa. En 1968, en una noche de ese 1968, el DJ y maestro de ceremonia Symphony Sid presentó a la Faña All Star. Johnny Pacheco y Jerry Masucci, que eran los dueños del sello Faña, celebraron la presencia de 800 personas en ese local como una venta que era más que auspiciosa. De este modo, los líderes principales de las orquestas de aquel, en ese entonces, joven sello Faña, que eran Johnny Pacheco, Ray Barreto, Larry Harlow, Willy Colón, Bobby Valentín, Joe Batán, Monguito Santamaría, Luis Ramírez, Bobby Quesada y Ralph Robles, y los amigos que cada uno de estos llevó, Conde Rodríguez, Adalberto Santiago, Orestes Vilató, Héctor Lavoe, Ismael Miranda, José Mangual, entre otros, tocaron por primera vez juntos como Faña All Stars, teniendo como invitados a Eddie Palmieri, a Tito Puente y a Richie Ray. El 26 de agosto de 1971 se conoce como el día en que se inventó la salsa. fue en el Utah de Nueva York ante 4.000 personas. Poco después de eso, la relación entre la salsa y el rock volvía a quedar de manifiesto cuando Larry Harlow publica su ópera salsa Homie en el año 1972, un disco que contaba la historia de un niño ciego, sordo y mudo, pero que tenía un increíble talento para la percusión. Esto era, claro, una respuesta evidente a la ópera rock de The Who que se llamó Tommy, que había sido publicada en el año 1969. Esta es la historia de Fania, el sello discográfico de la Fania All Stars, de la mítica banda que inventó la salsa. Y esto que vamos a escuchar es a Cheo Feliciano con la increíble guitarra de Jorge Santana, hermano de Carlos Santana, haciendo un clásico de la salsa, El Ratón. Damas y caballeros, aquí está Cheo Feliciano. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón. Un ratón. Óyeme, yo quiero oír ese coro, pero con gusto y con salsa. Y tú lo sabes, dilo como es. De cualquier manera. Jorge Santana. ti te gusta la rumba, bueno, Margarito, y a mí también me conviene. La rumba te está llamando. Diferentes.